Desde el día en que me abandonaste, no me interesa nada y no me importa nadie. Me parece que estoy peor que mal, que yo me sienta así, no es muy normal. Y me paso los fines de semana en esta madriguera que algunos llaman casa. Tengo claro que me lo monto mal, pensar tan solo en ti me va fatal. Soy un loco prendido del embrujo de tu recuerdo, porque antes me reía de mi sombra y ahora no puedo. Y aunque apuesto por sobrevivir, vivir sin ti es una muerte lenta, y me siento un náufrago de amor después de la tormenta. Si me vieras en esta tesitura, dirías que me he vuelto un monje de clausura. Pensarías que ya no soy aquel que siempre se movió tras de la miel. Lo que pasa es que te añoro tanto, que el culto a la nostalgia me ha convertido en santo. Tengo claro que me lo monto mal, pensar tan solo en ti me va fatal. Soy un loco prendido del embrujo de tu recuerdo, porque antes me reía de mi sombra y ahora no puedo. Y aunque apuesto por sobrevivir, vivir sin ti es una muerte lenta, y me siento un náufrago de amor después de la tormenta.